Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde, verde, verde. Se moría de frío, frío, frío la señora. Zapa, zapa, zapa, a mí me contó que tenía un amigo que eras vos y vos.